disfrazando con un beso este vacío que se siente, ocultando en el silencio otra mañana indiferente, cada uno caminando en sentido contrario al corazón. Te extraño, amor. Pejamkan mata, kurang kurasa dan saat itu masih teringat rasa yang kita punya sejak dulu. Namun ini langkahmu dan ini maumu, tuh kamu jauh dari gua. Que se moría por una mirada, que entre tus brazos solo suspiraba, que le bastaba con una caricia para curarlo de cualquier herida. Que nos faltaba para enamorarnos, convencidos de no separarnos. Tú y yo jurábamos y nos creía que tanto amor hasta nos sobraría. ¿Y en dónde estás? ¿Y en dónde estoy? Si te quería. And the time just passes by. There's no more words to say. We forgot to love each other. This is all we ever had. Where did you go? If I still love you. Love you. Kau di mana? En donde estoy? If I still love you. En donde estoy?